Y ahora, en nuestro rincón sonsonoro culinario, Clarita Libertad Carabalí batirá el caldero de la soberanía erótica alimentaria. ¿Quién dijo que una come poco come? Que tengo que ir por un tomatote a Carrefour. Y que larga vida, óigalo, puro transgénico. Una cosa que mata, a otra con el cuento. Yo tengo mi sembrado hasta con cacao. Amiga, está cansada de cocinar lo mismo. La zanahoria no le cita. Ya ni el borojo es efectivo. Le infla el chontaduro. Los camarones y demás marisco no le mojan el calzón. No se le erizan los pelos ni con champaca. No se le entume la punta del pie mientras pica la jipa al picao. Le tengo la receta y con cacao de mi sembrao. Deliciosa, pa' chuparse hasta los dedos. Un pote que le mojará la entrepierna y le hará menear la cadera. Le voy a enseñar a hacer el chocholate. Antes que nada, llamamos al asociado Chum para que convierta el cacao en chocholate. Pones a hervir agua en un sartén y metes el chocholate en trocitos. Al baño María, hasta que derrita. Ponele cuidado PRI para que no se mezcle con el agua, porque si no, maluqueas el chocholate. Si querés una rechera más autogestionada, derretilo vos misma con los dedos y untáselo a un pedazo de manzana verde. Pa' toque final y pa' que quede más bonito esta niña, rocíalo con nueces o con maní. El dulce, la acidez y la textura le darán ganas de vivir, de embellecer el universo, de sembrar cacao, de no comprar en un supermercado, de salir a bailar, de un amor festivo, sin dolor y sin violencia, como mi negra Rogelia, la de la bemba colorada, un baldado de agua fría y agua salada, oiga, agüita de coco para calmarla, sí. Para una armoniosa digestión, Clarita Libertad Carabalí invita a que cada quien siembre gutierrita, trueque con el vecino y escriba su propio recetario. Oiga, porque barriga llena, corazón contento.